Anoche se detuvo al otro asesino de Karen que faltaba, así es. Uh-huh. ¿Cómo ve este accionar de la justicia, cómo la familia, cómo lo organizan? No, muy bueno, sabemos que nunca han dejado de trabajar, aunque para uno las cosas, ya vamos a llegar al año de que nos mataron a Karen y bueno, para mí, yo quería todas las cosas rápido ya, pero bueno, teníamos que esperar y ser pacientes nada más que iba a llegar este momento. Uh-huh. Ustedes siempre nos hablaban de más de una persona, ahora hay otra persona detenida, ¿consideran que son estos dos los únicos implicados en la causa o que hay más personas todavía? Yo creo que puede haber más personas, es, uh-huh. Habría que seguir trabajando en eso, pero bueno, la justicia va a determinar que cómo sigue. Uh-huh. Fueron vitales las pruebas y bueno, lo que se pudo recolectar, ¿no? De las pruebas de él, ¿no es cierto? Sí. El trabajo de la policía y demás. Sí, exactamente, todo. Por suerte fue un buen trabajo que hizo la policía, tanto el fiscal, el juez, todos. Uh-huh. ¿Hubo también aporte de testigos para poder dar con esta persona o solamente la muestra de ADN? No, la muestra de ADN y era una de las personas que nosotros teníamos como sospechoso. Uh-huh. Sí. Esta es una persona que está relacionada con el otro imputado, ¿no es cierto? Así es, está relacionada con Mobilia. Uh-huh. ¿Qué les dijo su abogado respecto de esta situación? ¿Cómo sigue la causa? Teniendo bueno, en cuenta que el juez había decidido elevarla a juicio con un solo imputado. Sí, igualmente se va a elevar a juicio. Se va a llevar el juicio contra Mobilio porque esto no... No le resta nada, es más, le suma a él. Y bueno, esto se va a llevar a juicio igual. Uh-huh. Bueno, tenemos que esperar, todavía faltan cosas por hacer y bueno, tenemos que seguir esperando un poco más. Uh-huh. También decirle a la comunidad que si bien se detiene a una segunda persona, quedan muchas cosas por averiguar, ¿cierto? Sí, exactamente, todavía queda un proceso más todavía. Esto se tiene que seguir investigando y bueno. Como siempre dije, yo siempre apelé a la gente, le pedí a la gente que sepa, que por favor hable. Y bueno, ahora yo creo que también pueden seguir hablando, porque debe haber no, que hay gente que mm. sabe y que se está callando. Y bueno, por suerte, este asesino y violador que teníamos sueltos ahora está detenido. Mm-hmm. Karen, recién, perdón, Edith, recién recordaba que se cumple el próximo 26... un aniversario, el primer aniversario. ¿Tienen previsto ustedes hacer alguna movilización, alguna marcha? Sí, tenemos ahora este 26 de octubre se cumple el año y sí, teníamos previsto hacer una marcha y bueno, hacer algo más, pero bueno, eso todavía estamos hablándolo, a ver cómo podemos hacer, pero bueno. Sí, vamos a hacer algo para el 26 de octubre.